Ley General de Sociedades. Artículo 130. Derecho de información de los accionistas. Desde el día de la publicación de la convocatoria, los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la Junta General deben estar a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad y en el lugar de celebración de la Junta General, durante el horario de oficina de la sociedad. Los accionistas pueden solicitar con anterioridad a la Junta General o durante el curso de la misma los informes o aclaraciones que estime necesarios acerca de los asuntos comprendidos en la convocatoria. El directorio está obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que juzgue que la difusión de los datos solicitados perjudica el interés social. Esta excepción no procede cuando la solicitud sea formulada por accionistas presentes en la Junta que representen al menos el 25% de las acciones suscritas con derecho a voto. Artículo 131. Aplazamiento de la Junta. A solicitud de accionistas que representen al menos el 25% de las acciones suscritas con derecho a voto, la Junta General se aplazará por una sola vez, por no menos de 3 ni más de 5 días sin necesidad de nueva convocatoria, para deliberar y votar los asuntos sobre los que no se consideren suficientemente informados. Cualquiera que sea el número de reuniones en que eventualmente se divida una Junta, se la considera como una sola y se levantará una acta única. En los casos contemplados en este artículo, es de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 124. Artículo 132. Juntas especiales. Cuando existan diversas clases de acciones, los acuerdos de la Junta General que afecten los derechos particulares de cualquiera de ellas deben ser aprobados en sesión separada por la Junta Especial de Accionistas de la clase afectada. La Junta Especial se regirá por las disposiciones de la Junta General en tanto le sean aplicables, inclusive en cuanto al quórum y la mayoría calificada, cuando se trate de los casos previstos en el artículo 126. Artículo 133. Suspensión del derecho de voto. El derecho de voto no puede ser ejercido por quien tenga, por cuenta propia o de tercero, interés en conflicto con el de la sociedad. En este caso, las acciones respecto de las cuales no pueden ejercitarse el derecho de voto son computables para establecer el quórum de la Junta General e incomputables para establecer la mayoría en las votaciones. El acuerdo adoptado sin observar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo es impugnable a tenor del artículo 139 y los accionistas que votaron no obstante dicha prohibición responden solidariamente por los daños y perjuicios cuando no se hubiera logrado la mayoría sin voto. Artículo 134. Actas, formalidades. La Junta General y los acuerdos adoptados en ella constan en un acta que expresa un resumen de lo acontecido en la reunión. Las actas pueden asentarse en un libro especialmente abierto a dicho efecto, en hojas sueltas o en cualquier otra forma que permita la ley. Cuando consten en libros o documentos, ellos serán legalizados conforme a ley. Artículo 135. Contenido, aprobación y validez de las actas. En el acta de cada junta debe constar el lugar, fecha y hora en que se realizó, la indicación de si se celebra en primera, segunda o tercera convocatoria, el nombre de los accionistas presentes o de quienes los representen, el número y clase de acciones de las que son titulares, el nombre de quienes actuaron como presidente y secretario, la indicación de las fechas y los periódicos en que se publicaron los avisos de la convocatoria, la forma y resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados. Los requisitos anteriormente mencionados que figuran en la lista de asistentes puede ser obviado si esta forma parte del acta. Cualquier accionista concurrente o su representante y las personas con derecho a asistir a la Junta General están facultados para solicitar que quede constancia en el acta del sentido de sus intervenciones y de los votos que hayan emitido. El acta, incluido un resumen de las intervenciones referidas en el párrafo anterior, será redactada por el secretario dentro de los 5 días siguientes a la celebración de la Junta General. Cuando el acta es aprobada en la misma Junta, ella debe contener constancia de dicha aprobación y ser firmada cuando menos por el presidente, secretario y un accionista designado al efecto. Cuando el acta no se aprueba en la misma Junta, se designará a no menos de 2 accionistas para que conjuntamente con el presidente y el secretario la revisen y aprueben. El acta debe quedar aprobada y firmada dentro de los 10 días siguientes a la celebración de la Junta y puesta a disposición de los accionistas concurrentes o sus representantes, quienes podrán dejar constancia de sus observaciones o desacuerdos mediante carta notarial. Tratándose de Juntas Generales Universales, es obligatoria la suscripción del acta por todos los accionistas concurrentes a ellas, salvo que hayan firmado la lista de asistentes y en ella estuviesen consignados el número de acciones del que son titulares y los diversos asuntos objeto de la convocatoria. En este caso basta que sea firmada por el presidente, el secretario y un accionista designado al efecto, y la lista de asistentes se considera parte integrante e inseparable del acta. Cualquier accionista concurrente a la Junta General tiene derecho a firmar el acta. El acta tiene fuerza legal desde su aprobación. Artículo 136. Acta fuera del libro o de las hojas sueltas. Excepcionalmente, cuando por cualquier circunstancia no se puede asentar el acta en la forma establecida en el artículo 134, ella se extenderá y firmará por todos los accionistas concurrentes en un documento especial, el que se adherirá y transcribirá al libro y a las hojas sueltas, no bien estos se encuentren disponibles o en cualquier otra forma que permita la ley. El documento especial deberá ser entregado al gerente general, quien será responsable de cumplir con lo antes prescrito en el más breve plazo. Artículo 137. Copia certificada del acta. Cualquier accionista, aunque no hubiese asistido a la Junta General, tiene derecho de obtener a su propio costo copia certificada del acta correspondiente o de la parte específica que señale. El gerente general de la sociedad está obligado a extenderla bajo su firma y responsabilidad en un plazo no mayor de 5 días contados a partir de la fecha de recepción de la respectiva solicitud. En caso de incumplimiento, el interesado debe recurrir al juez del domicilio por la vía del proceso no contencioso a fin de que la sociedad exhiba el acta respectiva y el secretario del juzgado expida la copia certificada correspondiente para su entrega al solicitante. Los costos y costas del proceso son de cargo de la sociedad. Artículo 138. Presencia del notario. Por acuerdo del directorio o a solicitud presentada no menos de 48 horas antes de celebrarse la Junta General por accionistas que representen cuanto menos el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto, la Junta se llevará a cabo en presencia del notario, quien certificará la autenticidad de los acuerdos adoptados por la Junta correspondiente al gerente general, la designación del notario, y en caso de que la solicitud sea formulada por los accionistas, estos correrán con los gastos respectivos. Artículo 139. Acuerdos impugnables. Pueden ser impugnados judicialmente los acuerdos de la Junta General cuyo contenido sea contrario a esta ley, se oponga al estatuto o al pacto social o lesione en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas los intereses de la sociedad. Los acuerdos que incurran en causal de anulabilidad prevista en la ley o en el Código Civil también serán impugnables en los plazos y formas que señala la ley. No procede la impugnación cuando el acuerdo haya sido revocado o sustituido por otro adoptado conforme a ley, el pacto social o al estatuto. El juez mandará tener por concluido el proceso y dispondrá el archivo de los autos, cualquiera que sea su estado. Si la sociedad acredita que el acuerdo ha sido revocado o sustituido conforme a lo prescrito en el párrafo precedente, en los casos previstos en los dos párrafos anteriores, no se perjudica el derecho adquirido por el tercero de buena fe. Artículo 140. Legitimación activa de la impugnación. La impugnación prevista en el primer párrafo del artículo anterior puede ser interpuesta por los accionistas que en la Junta General hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, por los accionistas ausentes y por los que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto. En los casos de acciones sin derecho a voto, la impugnación solo puede ser interpuesta respecto de acuerdos que afecten los derechos especiales de los titulares de dichas acciones. Artículo 141. Intervención coadyuvante de accionistas en el proceso. Los accionistas que hubiesen votado a favor del acuerdo impugnado pueden intervenir a su costa en el proceso a fin de coadyuvar a la defensa de su validez. Artículo 142. Caducidad de la impugnación. La impugnación a que se refiere el artículo 139 caduca a los 2 meses de la fecha de adopción del acuerdo, si el accionista concurrió a la Junta, a los 3 meses si no concurrió, y tratándose de acuerdos inscribibles dentro del mes siguiente a la inscripción. Artículo 143. Proceso de impugnación. Juez competente. La impugnación se tramita por el proceso abreviado. Las que se sustenten en defectos de convocatoria o falta de quórum se transmitan por el proceso sumarísimo. Es competente para conocer la impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta General el juez del domicilio de la sociedad. Artículo 144. Condición del impugnante. El accionista que impugne judicialmente cualquier acuerdo de la Junta General deberá mantener su condición de tal durante el proceso, a cuyo efecto se hará la anotación respectiva en la matrícula de acciones. La transferencia voluntaria, parcial o total de las acciones de propiedad del accionista demandante extinguirá, respecto de él, el proceso de impugnación. Artículo 145. Suspensión del acuerdo. El juez, a pedido de accionistas que representen más del 20% del capital suscrito, podrá dictar medida cautelar de suspensión del acuerdo impugnado. El juez debe disponer que los solicitantes presten contracautela para resarcir los daños y perjuicios que pueda causar la suspensión. Artículo 146. Acumulación de pretensiones de impugnación. Todas las acciones que tengan por objeto la impugnación de un mismo acuerdo se sustanciarán y decidirán en un mismo proceso. No puede acumularse la pretensión de impugnación iniciada por las causales previstas en el artículo 139, la de indemnización por daños y perjuicios, o cualquier otra que deba tramitarse en el proceso de conocimiento, ni se admitirá la reconvención que por este concepto formule la sociedad, quedando sin embargo a salvo el derecho de las partes a iniciar procesos separados. Artículo 147. Medida cautelar. A solicitud de parte, el juez puede dictar medida cautelar disponiendo la anotación de la demanda en el registro. La suspensión definitiva del acuerdo impugnado se inscribirá cuando quede firmada la resolución que así lo disponga. A solicitud de la sociedad, las anotaciones antes referidas se cancelarán cuando la demanda en que se funde sea desestimada por sentencia firme o cuando el demandante se haya desistido, conciliado, transado o cuando se haya producido el abandono del proceso. Artículo 148. Ejecución de la sentencia. La sentencia que declare fundada la impugnación producirá efectos frente a la sociedad y todos los accionistas, pero no afectará los derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo impugnado. La sentencia firme que declare la nulidad de un acuerdo inscrito debe inscribirse en el registro. Artículo 149. Sanción para el demandante de mala fe. Cuando la impugnación se hubiere promovido con mala fe o con notoria falta de fundamento, el juez impondrá al demandante, en beneficio de la sociedad afectada por la impugnación, una penalidad de acuerdo con la gravedad del asunto, así como la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. Artículo 150. Acción de nulidad, legitimación, proceso y caducidad. Procede acción de nulidad para invalidar los acuerdos de la Junta contrarios a normas imperativas o que incurran en causales de nulidad previstas en esta ley o en el Código Civil. Cualquier persona que tenga legítimo interés puede interponer acción de nulidad contra los acuerdos mencionados en el párrafo anterior, lo que sustanciará en el proceso de conocimiento. La acción de nulidad prevista en este artículo caduca al año de la adopción del acuerdo respectivo. Artículo 151. Otras impugnaciones. El juez no admitirá a trámite bajo responsabilidad acción destinada a impugnar o en cualquier otra forma discutir la validez de los acuerdos de una Junta General o de sus efectos, que no sean las mencionadas en los artículos 139 y 150.